Bueno, el último bloque de Oral y Público de esta jornada va a ser con don Víctor Basterra. ¿Cómo va, Basterra? ¿Cómo anda? Los escucho un poco bajito. Ya nos altizamos un poco. Sos bajito, Basterra. Claro, sí, sos vos el problema. ¿Cómo? Qué cosa, Siempre pegando la matadura. ¿Cómo anda, don Basterra? Y aquí andamos, jodido pero acostumbrado, como dice Inodoro, así que bueno. Che, Seguí bajito, Fernández. Sigo bajito, a ver, ahí Nati te sube un poco más el retorno para que nos escuches un poco mejor. Seguramente ahí ya nos tenés que estar escuchando un poco mejor, si no te mandamos al otorrino. Ahí estamos bien. Bueno, un poquito mejor subió, pero todavía falta. Un poquito más. María Eugenia habla mejor que vos. ¿Viste? Sí, bueno, pero siempre fue así, Basterra. Ya lo sabemos eso, ya lo sabemos. Bueno, ¿te dieron fecha para una nueva testimonial en la megacausa ESMA? Todavía no lo sé porque no me pude comunicar con Crows. Me mandó por Facebook, nos mensajeamos, pero todavía no pudo comunicarse conmigo. Uh-huh. Hablé con Flavia Fernández, Brosi, y me comentó que me estaban buscando. Lo llamé, un compañero que también estuvo chupado acá en La Plata, Rufino Almeida, me dio los teléfonos, así que bueno, pero todavía no tengo noticias. A ver, vamos por parte, yo le traduzco a la gente. Flavia es parte del equipo del grupo Caos, que son tus abogados, que tienen como principal referente a Rodolfo Jansson, vos corregime si me equivoco en algo, y Félix Crows está en este cuarto tramo asumiendo la representación del Ministerio Público Fiscal. Después quiero decir algo a propósito de la fiscalía de la megacausa ESMA, pero bueno, Crows va a ser el fiscal, está siendo el fiscal en este cuarto tramo de la megacausa. Bueno, nos contaba Carlos Loza hace algunas semanas que los testimonios, muchos testigos no van a ser, ya vamos a aclarar nuevamente, porque se van a tomar los testimonios de las anteriores, de los anteriores tramos, pero se ve que en tu caso siempre hay algo para preguntarte nuevamente. Sí, lo que pasa es que hay dos protagonistas de esta historia que están sentados en el banquillo, que son, digamos, señalados por mí, ¿no? Así que bueno. Uh-huh. ¿Quiénes son? Castelvi, que era un oficial de inteligencia, y Carrillo, que era un suboficial de comunicaciones. ¿Que son nuevos? ¿Es la primera vez que están acusados? Castelvi me parece que ya ha tenido alguna intervención, pero no recuerdo bien. Uh-huh. Pero Carrillo sí es nuevo. Cuando vos decís que son señalados por vos, ¿a qué te referís? ¿A que no hay muchos más testigos que los señalen? Y no, porque salvo el sueco, que no sé si habrá recogido a través del tiempo el testimonial mío, porque yo di a conocer la foto de Castelvi. Uh-huh. Y era una foto de... Le habíamos hecho una TIM, una tarjeta de identificación naval, y yo, por supuesto, encanuté lo que tenía que encanutar. Claro. Al final salió su... Y yo me enteré del nombre, así que bueno, por ese lado venía, ¿no? Ese es Castelvi. Castelvi. ¿Que es la primera vez que está acusado? ¿O ese creo es el otro? Que sí, sí, creo que sí. ¿Y por qué, si está en el informe fotográfico, recién ahora aparece en la causa? Y hay muchas preguntas en torno a eso, No todas las personas que yo retraté o pude rescatar las fotografías están presentes en los juicios. Esto es así. Uh-huh. No todos. Hay muchos suboficiales, incluso oficiales, que no se conoció el nombre o se omitió o se escondió. Bueno, la historia no sé. Hay varios elementos a tener en cuenta ahí. Claro, claro. ¿Qué significa para vos volver a pasar por una testimonial en esta causa que ocupó? Digo, la ESMA es un segmento corto de tu extensa vida. Sin embargo, bueno, ha quedado marcado, ¿no? Y sí, porque ha sido, digamos, un poco atípico lo que les ha sucedido a los tipos, ¿no? Han tenido en contra alguien que pudo aportar pruebas irrefutables, prácticamente. Así que, bueno, eso hace que siempre gire en torno a la historia, mi protagonismo ahí va. Uh-huh. En general no me molesta, al contrario, me complace aportar un poco de luz a esta historia, pero no es una cosa que, bueno, digo, uy, qué bárbaro, qué genio esta, no es una, yo formo parte del colectivo social y político de la Argentina, y bueno, esa parte da su aporte. Uh-huh. Vos varias veces hablaste de, cuando hablábamos de la cuestión de la Isla del Silencio, que no era el único lugar al que los llevaban, que había una serie de quintas que a las que los prisioneros de la ESMA, los secuestrados y secuestradas de la ESMA, eran llevadas en diferentes circunstancias. ¿Vos estuviste en alguna de esas quintas? Sí, estuve en una dos veces. Nos llevaron a prácticamente todos los compañeros que estábamos en capucha, jugábamos un partido de vóley, otra vez fuimos también a una especie de asado que hicieron los tipos, no sé, una cosa rara. Eran todas iniciativas que tenía el capitán de Imperio, alias Abdala, eso fue en el año 80, a inicios del 80, en marzo, febrero, por ahí. Uh-huh. Y bueno, después muchos de sus compañeros no están más. Claro. ¿Qué era parte del plan de recuperación, digamos? O sea, ¿lo llevaban ahí para recrearse, creyendo que efectivamente estaban consiguiendo cambiar la manera de pensar de ustedes? No, yo creo que era una especie de experimento que hacían los tipos. Exactamente no entendía bien cuál era la motivación específica, precisa de eso. Uno puede haber un montón de interpretaciones, son hipótesis, nada más. O sea, pero no sé cuál era la... Ojo, llevaban con todo un aparato de seguridad de la zamputa, ¿viste? Claro. Pero lo cierto es que nos hacían pasar un día que nosotros nos desestructuraban de alguna... A mí, por lo menos, me desestructuraban. Uh-huh. Eran momentos de recreación. Eran momentos de mierda, la verdad. Porque de pronto te sacaban de capucha... Uh-huh. Te daban un short y te metías en una pileta y después volvías a capucha. Así que esas cosas, igual que las despedidas de año o Navidad, sí. Que ahí me llegaba el director de la Escuela de Mecánica de la Armada, decía: señores, buenas noches, que tengan felices fiestas, buenas noches, y se iba, y el tipo después llegaba, volvía de nuevo al mismo lugar en condiciones paupérrimas, y habíamos pasado un momento que no tenía ninguna razón de ser, ¿viste? Uh-huh. No, era como limpiarse un poco el, valga la, no sé, o la conciencia o el culo, ¿no? Pero lo cierto es que algo se limpió en los hijos de la Gran Siete. Uh-huh. ¿Y esa quinta donde vos estuviste ese par de veces, la pudiste ubicar, la pudiste llevar a tu testimonio? No, la llevé, sí, por supuesto, pero no supe dónde estaba. Sé que quedaba cerca de Pacheco, a unas cuadras no muy lejos de la fábrica Ford. Uh-huh. Una quinta grande, era toda una manzana, pero no, nada más que eso. Sí. ¿Y después en esa misma... En esa misma quinta, en el año, en mayo del 80, de mayo, no, sería en agosto, septiembre del 80, vi a una compañera que habían secuestrado en mayo del 80, Silvia Dameri, amamantando a su criatura que había nacido en la huevera, o sea, en la sala de torturas de la ESMA, amamantando al costal, sentada al borde de la pileta, ¿viste? Uh-huh. Y después a la compañera le hicieron desaparecer y la nenita fue apropiada por Juan Antonio Asic. Claro. Es el caso que vos siempre contás, que tenían los Ruiz Dameri otros dos chicos, ¿no? Y que correteaban, jugaban en los pasillos de la ESMA mientras sus papás eran torturados y luego serían desaparecidos, y después los separaron. Creo que a uno lo apropiaron en Córdoba y a otro en Rosario, y entiendo que los tres han recuperado su identidad, ¿no? Exactamente, sí, la identidad la recuperaron, no así la, digamos, la capacidad de rechazo de uh-huh. hacia su apropiador. En el caso de la chica esta que estaban amamantando y que fue apropiada por ASIC, que todavía que sí. tiene relación con paternal, por decirlo de algún modo, con él, que es además hermana de crianza, bueno, no sé si decirlo de ese modo, o sea, ASIC también es el apropiador de Victoria Donda, ¿no? Exactamente. Y es quien intentó suicidarse con un tiro en la cara. Bueno, y aparte de esta quinta, había otras. O sea, hay testimonios de gente que fue llevada a otras quintas diferentes a la que vos estás hablando. Hay otra quinta que tengo entendido que queda en Del Viso. Uh-huh. Pero no, esa no la conocí. Claro. Todas ahí. Sí, me consta sí. de que estando en el año 80, a ver, ¿en qué año sería? En el 81, estando en el pabellón COI, Pabellón Coy ahí a unos metros de lo que había sido el casino oficial, lo que era el casino oficiales, estando ahí en ese pabellón Coy, llegaban comunicaciones que yo me ponía a escuchar, llamando a un médico para que vaya a atender gente a la quinta. Quiere decir que secuestraban gente y la llevaban a la quinta. Uh-huh. Como si fuera un centro clandestino. Claro. Y ahí la torturaban, no tenían inconvenientes, y bueno, eso era en el 81. Uh-huh. Bien. Bueno, a ver, es en los juicios siempre aparecen algunas cuestiones nuevas, y siempre está la esperanza de que estos lugares, bueno, vos decías, por ejemplo, que este lugar suponés que es cerca de la planta de Ford en Pacheco, pero que no lo podés identificar. Bueno, ojalá que en lo que venga de este juicio, por ejemplo, se puedan aportar ese tipo de datos, como alguna vez se aportó los datos y se hizo la visita ocular a la isla El Silencio, que era propiedad de la Iglesia Católica. Es muy interesante el relato. Yo ya me dijiste que no te gusta mucho, pero yo vuelvo a decir que el libro, El Perro, digamos, Vida de Perro, que Diego Sturwar hizo de conversaciones con Horacio Verbisky, es realmente un libro imprescindible, más allá de la valoración que cada uno tenga de la del personaje, digamos. Bueno, allí Verbisky da cuenta de cómo fue llegando a reconocer, digamos, donde quedaba la Isla del Silencio. ¿Sabés quién le aportó un dato, el dato fundamental, y por lo tanto tiene un crédito, un agradecimiento en el libro donde Verbisky habla específicamente de la Isla del Silencio? ¿Quién? Jorge Mario Bergoglio. Ah, mirá vos. Le aportó el dato catastral para que él pudiera encontrar luego las escrituras. Por si algún desprevenido no lo sabe, Verbisky sigue siendo un cruzado contra el hoy Papa Francisco, ¿no? Digo, sigue sosteniendo que Francisco debería dar explicaciones sobre su actuación en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Y en ese contexto, a mí me llamó la atención, era un dato que no conocía, que en algún momento Bergoglio le había dado una data fundamental para encontrar la Isla del Silencio. En fin, estos personajes contradictorios, ¿no? Ambos dos. Sí, sí, sí, queda clarísima tu opinión cada vez que hablamos del caso. El libro igual es imperdible. La verdad es que es muy interesante. Se llama Vida de Perro, ¿no? Se llama Vida de Perro y es un libro de conversaciones con Diego Sturba, que juega realmente un rol muy interesante, porque más allá de la obvia admiración que tiene por el personaje, no deja de serle crítico en algunos momentos y aporta algunos datos muy interesantes sobre la historia reciente de la Argentina, por el vínculo con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner. Certifica algunas cosas que muchos de nosotros sabíamos, como que, por ejemplo, en aquel acampe de la comunidad COM, que fue desalojado no por la policía, sino por una patota de la cámpora, digamos, fue Cristina quien dio la orden, efectivamente, porque Berbisky relata que él la llamó diciendo, pero se están yendo por sus propios medios, no hace falta que mandes al cuerpo de la Roque, y que Cristina le responde, al cuervo lo mandé yo. De ese tipo de cosas de la historia reciente de Argentina y de... Fernando. Sí. ¿El acampe dónde era eso? Era en un acampe en Avenida de Mayo y 9 de Julio, que realizaron... hubo dos acampes de las comunidades originarias. El segundo terminó con la visita de Macri antes de la segunda vuelta, que determina que hoy Félix Díaz sea funcionario del gobierno. Pero el primero... en realidad ellos pedían que Cristina lo recibiera. Después lo que se dio fue que lo iban a levantar con la intermediación del CELS, abriendo una mesa de diálogo, y cuando lo iban a levantar apareció el Cuervo Larroque con una patota de la cámpora y los sacaron virtualmente a las patadas, corriéndolos de manera innecesaria, porque no corresponde, y además porque se estaban yendo. En fin, nos fuimos para otro lado. De esos pequeños detalles del poder de los últimos años y también de los años 70, hay muchísimas referencias, un cuarto de libro al modo de trabajar de Berbisky con Rodolfo Walsh, por ejemplo. Bueno, nada, no sé. Léanlo si tienen ganas, a mí me entusiasmó como notarán. Che, estamos pasadísimos de tiempo, Basterra, no, nos vamos antes que nos rajen. Listo, querido. Nos encontramos los abrazos grandes, los abrazos fuerte.